Hola, hola, soy Dani y este es el podcast favorito de la gente que vive en sectas. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana en Escenas Eliminadas voy a traeros el piloto de una serie que se llama Nine Perfect Strangers, 9 Perfectos Desconocidos, que es un estreno de Amazon Prime. Se parece ligeramente a Fantasy Island en el sentido de que es un resort de bienestar, de vacaciones, de bien, esas movidas. Pero luego la temática no es tan fantasiosa como la otra, o a priori no es tan fantasiosa, presuntamente. Sino que, bueno, pues es una historia de contarte dramitas de personajes. Esas historias que le gustan tanto a alguna gente, de contarte dramitas y mierdas de personajes. Pero si yo he escogido esta serie es porque me habrá parecido, viendo el tráiler o algo, que en algún momento habrá algo de fantasía o algo loco, porque si no, yo no habría escogido esta serie para hacerla. Así que algo tiene que haber en algún momento. Si yo escogí este piloto, por algo era. Plena confianza en el Dani del pasado. Así que, bueno, pues nada, voy a contaros qué pasa en el piloto de Nine Perfect Strangers. La serie comienza con una familia que está viajando hacia el resort de Nicole Kidman. Y bueno, pues vemos la típica escena en coche de viajar, con la hija en la parte de atrás mirando al infinito con cara de no querer estar ahí, pero en esta ocasión, esta típica clásica escena de producciones norteamericanas viene acompañada también por una novedad, que es que la madre también tiene cara de no tener ganas de estar ahí. También está mirando al infinito por la ventanilla. Y yo intuyo que se debe a que el padre les está pegando la turra. El padre parece un señor muy cansino, muy chapas, y está pegándoles la turra con que, bueno, pues que este sitio al que van es fantástico, que tiene 2 premios de no sé qué, montón de datos irrelevantes que no le importan a nadie, y además les dice que les está haciendo un descuento del copón. Nicole Kidman nos está tirando el precio, vamos, precio regalado, precio de amigo, y no nos conoce de nada. Esta señora es digna de admirar. Dejamos a esta familia por acá y nos vamos con una pareja que parecen ser un tío y una tía que son millonarios porque van conduciendo un descapotable deportivo, y ella pues parece ser una influencer, ¿vale? La vamos a llamar Dulceida. Y entonces esta Dulceida pues va discutiendo con el marido, bueno, va haciendo un vídeo para sus followers, ¿no? Claro. Y hay un bache en la carretera y claro, eso le jode porque se le mueve la mano y eso para el vídeo mal, fatal, hay que empezar otra vez. Y entonces le dice a su novio que el novio le dice que para qué van al sitio ese, que él no quiere ir al sitio ese, que él está muy bien como está. Y la otra le dice que van porque, bueno, que tienen problemas y que van a ir a un sitio ese, al sitio ese de Nicole Kidman, que eso está fenomenal, que se llama Tranquilum. A hacer pues yoga y a comer batidos de fruta y a descansar 10 días, que se les va a venir estupendamente bien a los dos. Y bueno, dejamos a esta pareja también y nos vamos con Melissa McCarthy, que estaba también en su coche camino de Tranquilum, y bueno, está feliz pero no demasiado, o sea, ella va cantando pero no está feliz. Entonces la llama por teléfono una amiga que le pregunta si ya has llegado ya al Nirvana, nena, estás ya flotando. Y la otra le dice pues que todavía no he llegado, ¿sabes? Tú no, hasta que no llegas allí y Nicole Kidman te impone las manos o lo que sea que hace, pues esto no funciona, no funciona así. Y entonces, bueno, la otra le va preguntando, le saca el tema del ex, que por lo visto es un tema espinoso, le saca el tema del trabajo, le dice, nena, Melissa McCarthy, ¿te ha llamado tu agente para darte algún papel o algo? Y la otra le dice, mira, estoy yendo a un resort de wellness y de bienestar y de las movidas estas de la paz mental, y por el camino me ha sacado a mi ex y el trabajo. ¿Hay algo más que me quiera sacar a relucir para joderme ya de todo el día? ¿O cómo es esto? A ver, ¿cómo puedo hacer? Lo primero que le voy a preguntar a Nicole Kidman es cómo puedo hacer para que mis amigos dejen de sacarme a relucir temas que no, de los que no quiero hablar, ¿vale? Eso va a ser lo primero que le voy a preguntar a Nicole Kidman. ¿Cómo lo hago? Y entonces Melissa McCarthy le tiene que colgar a la amiga y le dice, oye, nena, te tengo que dejar que me está llamando mi agente por la otra línea. Y le coge el teléfono a la gente y resulta que la gente la llama para darle más buenas noticias. Le dice, mira, Franny, porque aquí Melissa McCarthy se llama Franny, pero bueno, nosotros la llamaremos Melissa McCarthy. Y le dice, mira, Melissa McCarthy, que no hay una forma fácil de decirte esto. Aquí no eres actriz, eres escritora, ¿vale? Entonces la editorial ha dicho que no quiere tu libro. Dice, es más, no solo no quiere el libro que has escrito, que está precioso, lo has escrito muy bien, no te has puesto ni una sola falta. Muy bien, muy bien. Pero que no lo quieren, vamos. Y no solo eso, sino que además quieren romper el contrato. La editorial ha dicho que no quiere que les escribas más libros que, pues eso, que te los metas en el culo. Y la verdad es que me sabe muy mal decirte esto, Franny, porque después de la experiencia esa que has tenido con el ex ese tuyo que te ha tratado tan mal, pues la verdad es que, o sea, total, que ahí ya cuando la gente le saca el ex a relucir también, pues entonces ya Melissa McCarthy pierde un poco los papeles, para el coche y se convierte en Angry Melissa McCarthy. Está muy enfadada, no solo porque va a perder el trabajo, vamos, que la editorial le ha cancelado el contrato, y sino que todo el mundo le saca a relucir al ex, que por lo visto ha sido un señor muy malo. Nada, pues mientras Melissa McCarthy está teniendo ahí un mental breakdown gritándole a las nubes, pues pasa por allí otro coche con otro señor que me parece a mí que también va para el resort de Nicole Kidman, que la ve ahí gritando en medio del campo, básicamente, y para el coche y dice: señora, ¿está usted bien? ¿Le pasa a usted algo, señora? Que está aquí teniendo un psychotic breakout. Y Melissa McCarthy le dice: pero vamos a ver, ¿que no puede ya uno pararse en mitad del campo a pegarle gritos a las nubes sin que se pare un desconocido a preguntarle que si le pasa algo? Es que no me puede dejar la gente en paz. Y el otro le dice: señora, ¿por qué no se toma usted algún medicamento o algo? Hay un medicamento muy bueno para estas cosas del psychotic breakout que debería usted tomárselo. Y dice: pero bueno, ¿qué es esto? Un desconocido aquí prescribiéndome medicamentos en una cuneta en medio de ninguna parte. Que es, total, que no le sienta muy bien a Melissa McCarthy esta injerencia de un señor que no conoce absolutamente de nada. Así que bueno, pues este señor con sus pantalones cortos y su sombrerito de pescar se vuelve a montar en el coche y coge camino otra vez, yo entiendo que para el resort de Nicole Kidman. Y bueno, pues dejamos a esta gente y nos vamos a una tienda porque bueno, los guionistas han tenido bien presentarnos a todos los personajes de la serie al principio en una secuencia de escenas que no es muy dinámica porque se hace un poco cansino tanta presentación de personajes seguida. Bueno, nos vamos a una tienda de carretera donde está comprando un tío que, bueno, tiene pinta de duro y de ser un poco shady, un poco inquietante. Y está comprando y el dependiente le dice: ¿qué vas para lo de la Nicole Kidman, no? Para el resort este. Pues estás comprando muchas cosas que no te las van a dejar pasar, ¿eh? Porque la bollería industrial no la dejan pasar allí en el resort de Nicole Kidman. Y el teléfono te lo van a quitar también, que lo sepas. Y entonces el hombre le dice: ¿pero usted conoce a Nicole Kidman? Y el otro: no, pero por lo que he escuchado me gustaría. Y en eso que está allí en la tienda teniendo la conversación con el dependiente, y hay otra clienta que está poniendo la oreja y dice: hola, muy buena, yo también voy al resort de Nicole Kidman a que me transforme, a que me convierta en una persona nueva. Y estaba yo aquí pegando la oreja que te estaba escuchando hablar con el dependiente y pues he dicho, pues voy a intervenir yo en la conversación, ¿no? No sé, esta señora parece más simpática de la cuenta, ¿sabes? Esa gente que da la impresión de que a lo mejor se toma algunas cositas porque es demasiado feliz. Así que, pues nada, le cuenta todo eso y el tío este con cara de duro le dice: bueno, pues señora, que tenga usted mucha suerte con la transformación esa que quiere que le haga Nicole Kidman, porque falta le hace que usted un cansina. Y la deja todo plancha. Y nada, pues ya por fin nos vamos al resort de Nicole Kidman, donde vemos que van llegando todos los huéspedes. Llega primero Franny, Melissa McCarthy, que todavía viene hablando con el agente, y nada, y la interrumpe uno de los acólitos de Nicole Kidman y le dice: mira, Melissa McCarthy, déjate ya de hablar con el agente. Ya sabemos que no te han cogido la novela, pero corta ya la llamada porque esto ya es wellness y tranquilidad. O sea, tienes que cortar la llamada, venga. Y aparecen también Dulceida y su novio, que cuando aparcan el descapotable le dice: mira, Dulceida, te tenemos que quitar el móvil. Y Dulceida dice: ¿cómo me vais a quitar el móvil? Que esto lo quería yo grabar para subirlo a mi Instagram. ¿Cómo me vais a quitar el móvil? Y el novio se descojona vivo de que, claro, de que a Dulceida le van a quitar el móvil, no, pues ya, o sea, ya no vale para nada, porque ella quería hacer todo esto para grabarlo y subirlo a la red y ya no vale para nada. Y aparece también el señor del sombrerito de pescador, que se pone a pitarle al novio de Dulceida para que mueva el coche para poder pasar él, muy insistente, un poco molesto. Y nada, pues allí también está la mujer esta que era más feliz de la cuenta, que se choca con Melissa McCarthy y le dice: uy, perdón, que no la había visto. Y la ve que está ahí al teléfono y dice: ah, yo también estaba hablando con mis hijos, pero no sé qué. Dice: no, señora, no estoy hablando con mis hijos, estoy hablando de cosas del trabajo, pues yo trabajo, ¿sabes, señora? Y nada, no sé, la acólita de Nicole Kidman que va con la mujer feliz le está proponiendo bañarla en no sé qué, no sé, palabras que no entiendo. Que la quiere meter a bañarla no sé dónde, en un sitio raro. Y la otra está diciendo: ah, sí, me flipa. Venga, lo que haga falta. Yo lo que quiero es transformarme. Y nada, pues sí, siguen ahí llegando más de los huéspedes. Llega la familia con el marido cansino también, que está por ahí dándoles la turra a la madre y a la mujer y a la hija con la arquitectura del resort de Nicole Kidman. Cuando se cruzan con Melissa McCarthy y le dice: hombre, me llamo Napoleón. Napoleón se llama el tío, ¿sabes? Y nada, se pone a darle la chapa también a Melissa McCarthy cuando aparece su el umpalumpa de Nicole Kidman, el de Melissa McCarthy, y le dice: toma, Melissa, te he traído un batido especialmente hecho para ti, para tus necesidades metabólicas, por favor no lo compartas con nadie. Se ve que le están, le, o sea, se ve que le dan a cada huésped un batido especial mágico. Y este batido especial mágico, pues suponemos que llevará algún tipo de droga psicotrópica. A cada uno le habrán puesto la que más le combine con sus ojos. Y nada, pues están ahí conversando y Melissa McCarthy le presenta a Napoleón a su mujer y a su hija y le dice: hombre, pues encantada, muy bien, ¿y cómo es que habéis venido? Pues yo veo una familia perfecta, veo maravilloso, estupendo, de postal. Y la mujer de Napoleón le dice: ¿y por qué dices eso? Porque yo me quiero matar. O sea, ¿no ves que este señor es un turras y yo estoy casada con él y lo tengo que aguantar? O sea, no entiendo por qué dices eso, Melissa McCarthy. Y Melissa McCarthy recoge cable rápidamente y dice: bueno, escúchame, no pasa nada, que esto pasa en las mejores familias. Entre tanto nos vamos con el tío con cara de duro, que está con un par de umpalumpas de Nicole Kidman, que le dan a firmar un acuerdo de confidencialidad. Y le dicen: mira, aquí pues esto por las cosas básicas, ¿no? Que no puedes postear en tus redes sociales sobre Tranquilo ni cosas así. Y el otro dice: hombre, ¿y cómo traéis a gente nueva aquí, a clientes nuevos? Y la otra dice: mira, pues eso pues boca a boca. Total, que el otro firma el acuerdo. Le dice: bueno, pues ahora vamos a sacarte una muestra de sangre. Y dice: ¿cómo una muestra de sangre? Si yo he mandado mi expediente médico ya antes de venir, que tengo que decirte que me ha parecido una cosita un poco rara para un resort de esto de bienestar. Y la otra dice: ya, bueno, pero te vamos sacando muestras periódicas de sangre durante los 10 días que estás aquí para ver cómo mejoras, para ver cómo te sube el flow, ¿sabes? Y la otra dice: joder, macho, esto es un poquito raro. Por otro lado, pues la señora que es inusualmente feliz está iluminándose los chakras en el bosque, tomando el sol, y escucha un ruido. Entonces se asoma a mirar y resulta que es el del sombrerito de pescador meando en un árbol. Y bueno, es una escena un poco incómoda en la que este señor pues está ahí con el aparato en la mano y tiene una conversación y le dice: mira, no le digas a nadie que me has pillado aquí meando porque es un poco incómodo estoy, porque pues que no, el umpalumpa de Nicole Kidman, que se supone que me tiene que atender a mí, es que no aparece por ninguna parte y yo pues mira, tengo que mear y he visto un árbol y he dicho: pues mira, pues aquí. Y la otra le dice: no te preocupes, si todo el mundo ha meado en un árbol alguna vez, si las cosas como son. Y entonces la mujer está inusualmente feliz, le pregunta: oye, ¿nos conocemos de algo? Porque me suena un montón tu cara. Y el otro le dice: no nos conocemos absolutamente de nada, señora, yo usted no la ha visto en mi vida. Y para nada me conoce usted a mí de algo. O sea que sí, que seguro que es famoso o algo y está haciéndose el loco. Y nada, pues nos vamos ahora con Melissa McCarthy, que está con su umpalumpa, que la lleva a su habitación, le enseña la habitación. Melissa McCarthy empieza a llorar porque se emociona al ver la habitación, porque todo va a salir fenomenal y voy a estar muy tranquila aquí en Tranquilum y me voy a poner mucho mejor de mi psicotic breakout y me va a ir todo estupendo. El umpalumpa la deja ahí en la habitación y ella se pega una infleta de llorar. Y entonces, justo en ese momento, aparece en el quicio de la puerta Nicole Kidman, vestida de blanco. Una hace una entrada estilo Galadriel y le dice: hola, soy Nicole Kidman, que aquí hago de rusa. ¿Por qué lloras, payasa? Melissa McCarthy le cuenta su movida y entonces Nicole Kidman le dice: bueno, no te preocupes, que yo, Galadriel Kidman, te voy a poner mucho mejor de todas estas movidas que me estás contando, que no me interesan. Y toma, aquí te doy una flor para que se te pase el disgusto. Y entonces Melissa McCarthy dice: mira, Galadriel Kidman, es que yo no quiero sufrir. Y ella le dice: pues sí, ya estás sufriendo, payaso, ¿no? Es que te estás dando una infleta de llorar en un resort de vacaciones. Y le sonríe con la sonrisa más apacible que las operaciones faciales de Nicole Kidman le permiten hacer. Y entre tanto, pues la familia de Napoleón, pues la mujer está disgustada porque la han puesto a la chiquilla en otra habitación aparte y El Napoleón le dice: pero vamos a ver, si nuestra hija tiene 20 años, ¿cómo la van a poner con nosotros en la habitación? No, es que además que las habitaciones son de matrimonio. Como no la pongan a dormir con nosotros en la cama de matrimonio, no sé dónde la van a meter. Total que, no sé, la mujer de Napoleón algo le pasa porque se disgusta mucho, le da así como un mareíto, se tiene que agarrar al muro, no sé qué le pasa, algo tiene. Y Napoleón la coge de la mano y la tranquiliza. Que bueno, es un turras, pero bueno, aquí bien, Napoleón. Y entre tanto la hija anda por ahí zascandileando por el bosque y se encuentra al tío con cara de duro, Shady, que está ahí llamando por teléfono porque es más listo que nadie y en lugar de llevar un móvil lleva un smartwatch que tiene teléfono. Y está llamando gente y uno de los que llama, el último que llama, es un señor que yo supongo que es su exnovio e intenta hablar con él y el otro le dice: mira, a mí no me cuentes que estás en un resort que no me importa porque a mí ya no me interesa dónde vas tú y a lo que estás haciendo, no me lo cuentes que no me interesa, y le cuelga. Y eso, pues este hombre se disgusta. Y nada, bueno, ya por último nos vamos con Dulceida y su novio, que están en el en una especie como de jacuzzi raro. Y aparece, bueno, ella está con ganas de... se le ve. Yo veo ahí, a lo mejor estoy interpretando mal, pero yo veo ahí señales de que ella quiere intimar. Y el novio, no, por lo que sea, no está muy por la labor. Que la verdad no lo entiendo, pero bueno. El caso es que el novio no parece muy interesado. Y justo en ese momento aparece Napoleón y se mete en el jacuzzi con ellos, que no es para nada raro. Y mientras todas estas escenas sincronizadas pasan, Nicole Kidman está en una habitación llena de monitores espiando a sus huéspedes. Bueno, pues llega por fin la hora de conocer a Nicole Kidman y los reúnen a todos en una sala donde, bueno, pues están ahí hablando entre ellos cuando aparece Galadriel Kidman, hace su speech que tiene tremendas vibraciones a speech de secta y bueno, y el señor mal encarado de la cara de duro le dice, bueno, esto que nos estás contando de tu secta. Y Nicole Kidman le dice, no, no nos gusta que le llamen secta, aquí lo llamamos comunidad. Muy bien, pues todo esto que nos estás contando de tu comunidad, Nicole Kidman, me parece fenomenal, pero tú me estás pidiendo aquí que ponga mi vida en tus manos, que me vas a cambiar la vida y no sé qué movidas, pero no es una mierda de ti. Y entonces Nicole Kidman les cuenta su historia y dice, miren, yo vine de Rusia, pero yo soy rusa, comunista, y construí una compañía capitalista, exitosa, trabajé muchísimo, me hice millonetis, me acosté con gente, iba a discotecas, me le pegaba al alpiste, cosa mala. Y un día me dispararon en un parking y estuve clínicamente muerta, ¿cómo lo ves? Y eso pues me cambió la vida, te lo creas o no. Así que dejé mi compañía, dejé mi empresa, dejé follisquear, dejé de ir a las discotecas y pegarle al alpiste y monté una secta. Y este un palumpa mío que está aquí, unos chinorris que tengo aquí, que antes era paramédico, pues me salvó la vida. Me hizo las maniobras de resurrección, me trajo de vuelta y estoy aquí gracias a él. Y bueno, pues yo, esa parte en la que yo muero y resucito, por así decir, pues me cambia la vida. Y es lo que yo quiero hacer aquí metafóricamente con vosotros. Quiero que muráis, ¿no? O sea, que vuestro antiguo yo muera para que surja un nuevo vosotros, ¿vale? Eso está fenomenal. ¿Cómo lo veis? Y por lo que sea, pues la historia esta que ha contado Nicole Kidman a la mujer y a la hija de Napoleón les disgusta muchísimo, la hija se va llorando y la madre se cabrea y le dice que ¿para qué cuenta esa historia? Que no ve que su hija eso se lo toma mal. Algo les ha pasado, alguien les han matado a esta gente que el tema ese pues no le sienta muy bien. Y confronta con Nicole Kidman y Nicole Kidman le dice, mira, yo voy a decir aquí lo que me salga el chocho, que para eso esto es mi resort. Y si tu hija se pone a llorar como una niña pequeña, yo no tengo la culpa. Porque vosotros habéis venido aquí a que yo os cague. Os cague la vida, os voy a cagar en el pecho metafóricamente hablando y os voy a confrontar con vuestros problemas y con vuestras mierdas para que seáis unas personas nuevas y mejoradas. Y vuelve a sonreír con toda la expresividad que las múltiples operaciones faciales de Nicole Kidman le permiten. Y ahí termina el piloto, que evidentemente pues no nos ha contado una mierda porque se les ha ido entero los 40 minutos en presentar a 9 personajes. Pero bueno, una cosa hecha ya para los próximos capítulos. Entiendo que esa es la razón por la que Amazon Prime ha sacado 3 capítulos de golpe de esta serie, porque claro, como el primero se te va a presentar los personajes, pues algo más tienes que sacar, porque si no la gente no se engancha a esto. Y nada, pues eso es todo. Si queréis contactar conmigo lo podéis hacer en mi cuenta de Twitter Estenitas, y si queréis escuchar los programas anteriores los tenéis en la página web escenaseliminadas.com. Hasta el próximo programa.